Bueno, fíjate vos, compañero, de que nosotros hace casi 2 años cuando destruyeron la mesa, 2 años ya han pasado, ¿no? Bueno, nosotros ya cuando empezaron los problemas en Bolivia, ya veníamos discutiendo en el movimiento, más sobre todo en el movimiento campesino, que hay muchos compañeros que son bolivianos. Y por la cuestión de discriminación, tenían vergüenza de decir que son bolivianos, a pesar que su rostro los delataba, nos delata todo, porque somos casi todos iguales allá en el movimiento. Entonces empezamos a discutir, bueno, ¿qué pasa con Bolivia? ¿No? Porque muchas veces nosotros mirábamos siempre para Europa o para Buenos Aires, siempre para lo que pasaba en la metrópoli, y nos damos cuenta de que nos empezamos a dar cuenta de que efectivamente lo que estaba pasando en Latinoamérica estaba más relacionado con lo que estaba pasando en Bolivia que con lo que pasaba en Buenos Aires. Entonces nosotros fue una cuestión así de visceral, ¿no? Cuando pasó lo de Bolivia, cuando fue toda la lucha del Alto, la lucha de, bueno, con Mesa. Hicimos una gran bandera boliviana, ¿no? Y movilizábamos siempre con la bandera boliviana, ¿no? Allá en Jujuy. Y con la cual hasta yo tengo una denuncia del canciller, del cónsul de Bolivia, ¿no? Que dice que nosotros le habíamos robado la bandera al consulado de Bolivia, ¿no? Allá en Argentina, cuando no era así. Nosotros la hicimos a la bandera esa. Pero, o sea, fue una cuestión, ¿no? De cuestión así de víscera, ¿no? Decimos, nosotros somos como estos hermanos que están peleando, dejando sangre, porque nosotros también tenemos mucha sangre derramada de nuestros compañeros, tenemos mucha cárcel, mucha persecución, y nos parecemos mucho más a ellos que sin desmerecer la lucha de todos los demás, ¿no? De todo el país de Argentina. Pero nosotros empezamos a hacer esa bandera, hicimos dos banderas, ¿no? Hicimos la bandera de la resistencia de Bolivia, porque veíamos el pueblo boliviano cómo resistía, y la bandera de Irak, ¿no? Esas dos banderas siempre movilizadas con nosotros, con la bandera de Argentina. Entonces empezó el debate, ¿no? Empezó, che, ¿por qué la bandera boliviana? ¿Qué significa? Porque yo soy boliviano y no, porque, ah, no, qué bien, me identifico, che. Qué bien, por fin en el movimiento se está teniendo en cuenta esto. Es que siempre se tuvo en cuenta esto, lo que pasa es que estaba oculto. Nosotros no discriminamos a los compañeros, pero siempre, digamos, decíamos, ¿cómo encontramos esto? Y lo de Bolivia, de esa resistencia que hizo, dije, bueno, acá tenemos que empezar. Y empezamos con la bandera boliviana y después empezamos a tener discusiones con el comunismo, el maoísmo que estaba en la corriente de clasista y combativa, o la corriente que estaba dirigiendo yo. Y empezamos a decir, bueno, nosotros entendemos de que hay muchas experiencias, muchas enseñanzas ancestrales que las hemos dejado de lado, porque bueno, nos han metido mucho de esto de comunismo, de culturas que si bien se respetan y se reconocen la lucha y la construcción que han tenido durante todos estos años, creemos que es momento de empezar a incorporar nuestra enseñanza de nuestros ancestros. Entonces empezamos a investigar, ¿no? Bueno, qué significado tiene la Huipala, qué es lo que era el Pachacuti, la Chacana, por qué estaban los Malcus, por qué había una comunidad, nosotros nos quedamos muy así, azorados, ¿no? Con un informe que vimos, encontramos así, de un antropólogo, ¿no? De un pueblito que se llama Jesús de Machaca. Y ahí hablaba cómo era la gente, cómo era la comunidad de la relación humana y de la relación de trabajo y la cuestión económica y todo eso. Y a nosotros eso nos impactó mucho. Y nosotros decíamos, nosotros tenemos que tratar de, no te digo volver a lo de antes, así, porque ya los tiempos han cambiado, pero sí rescatar todos esos principios, esos valores que se han olvidado prácticamente acá. Entonces, eso, nuestros ancestros, nuestros guías, nuestras estrellas, ¿no? Como el Che, como Darío Santillán, gente que ha demostrado con el cuero el ejemplo de la solidaridad, que ha demostrado con su vida, ¿no? La entrega hacia un pueblo, ¿no? Eso nos ha ayudado a nosotros a animarnos a que este 20 de diciembre, ¿no? El quinto año después de aquel argentinazo que se hizo en el 2001, nosotros finalicemos el año el sexto año de la corriente, haciendo un plenario donde empezamos a discutir ya de hace varios tiempos atrás si incorporábamos ya legítimamente, ¿no? Blanqueando nuestra situación como descendencia, ¿no? Ser descendencia de nuestro ancestro por nuestra estructura física, por nuestra fonética, por nuestro color y por nuestra cultura, que indirectamente la usamos todos los días, sin saberlo a veces, reivindicar y retomar las banderas del Tahuantinsuyo, de las luchas de Túpac Atari, de la historia y de la vivencia de los pueblos como Jesús de Machaca, que bueno, han sido los que han marcado, e incluso nosotros hasta cambiamos el símbolo que teníamos. Nosotros teníamos antes una cara de un compañero, el compañero Santillán, en la cara del Che, y ahora no están ni la cara del Che ni la cara del compañero Santillán. Ahora hay una Latinoamérica y de fondo hay una huipala, ¿no? Entonces ha sido un cambio muy fuerte para nosotros y sigue generando en el movimiento, bueno, ¿por qué? Y están las explicaciones, lo poco que sabemos y lo que vamos aprendiendo y vivenciando todos los días, ¿no? Incorporar nuestra cultura ancestral a lo que hacemos todos los días, ¿no? Pero fundamentalmente de los principios y los valores que siempre lo hemos levantado, simplemente que ahora, digamos, uno dice, bueno, somos honestos porque somos gente que quiere el bien, que ahora decimos, somos honestos porque había gente que se llama tal, hacían esto y aquello, o creemos en el trabajo, en la solidaridad, en la armonía, ¿no? Espiritual, en la cosmovisión, en todas esas cosas, ¿no? Que las vamos incorporando hacia nuestra vida cotidiana, que nos hace incluso hasta cambiar nuestra forma de vida, ¿no? Porque antes voy a decir, bueno, yo, qué sé yo, voy a hacer tal cosa porque creo que tiene que ser así. Ahora, si tenés más explicaciones de por qué tenés que hacer eso, todo tiene un porqué, hubo una causa antes que ahora te hace que vos continúes con una bandera que en muchos casos se han querido ocultar, tapar, matar, borrar, ¿no? Como decía el presidente Evo, 500 años de oscuridad, bueno, ahora tienen que ser 500 años de luz, y creo que eso forma parte de lo que se está generando, por lo menos, que es chiquitito, ¿no? Ojo, no creamos que tampoco, viste, una. Es chiquitito en el momento que nosotros tenemos allá, somos 10.000 compañeros organizados, 15.000, pero estamos hoy trabajando sobre la ideología propia, nuestra, ¿no? Asumiéndonos como originarios, asumiéndonos como combatientes, ¿no? Como luchadores, y tratando de sacar lo mejor de todo para poder conformar este gran desafío que queremos encarar, ¿no? Después, bueno, tenemos nosotros la corriente del pueblo, también está, aparte de Jujuy, como corriente del pueblo, está en La Plata, también, ¿no? En Buenos Aires. Hay un grupo de compañeros originarios que, bueno, han decidido coordinar con nosotros allá. Y, bueno, este grupo, qué sé yo, hace la tradicional carrera de guaras, ¿no? Bueno, hace también la Pachamama. Hacen talleres también de radio y también hacen talleres de quechua aymara en Buenos Aires. Esas son las tareas, digamos, que están enmarcadas, y después, bueno, estamos tratando de conseguir material, ¿no? Para, bueno, aprender, porque tampoco, como vos dices, no somos todos indios puros, ¿no? Somos mestizos, eso es así, pero el tema es que no es lo que uno tenga, sino lo que uno piensa, ¿no? El equilibrio creo que es lo más difícil que se puede conseguir en los movimientos o en los partidos o en todo lo que sea organización. El equilibrio es lo que más cuesta. Y yo creo que uno de los grandes ejemplos fue la estructura, ¿no? de todo lo que vos planteaste, ¿no? Que siempre se situaban al medio, nunca arriba ni abajo, sino al medio, para poder tener una visión de todo y poder estar equilibrado para poder acertar en las medidas que se vayan a tomar, ¿no? Así que, por eso digo, yo creo que nos sirve muchísimo, porque nos ayuda a nosotros a saber que no hemos inventado nada, simplemente que estamos recuperando las cosas buenas que nos han hecho creer que son malas, ¿no?